Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como siempre. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio. Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Nos da mucho gusto siempre, René, ser parte de este esfuerzo de nuestro alma mater por difundir el conocimiento científico y tecnológico. Claro que sí, ingeniero. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Como todos los miércoles, un programa interesante y reflejando lo que ya viene entrando en la ciudad. Un sabroso calor que ya se siente. Ya, ¿verdad? En Hermosillo, en Sonora, pues es de los lugares donde hace más calor en todo el país, junto con Mexicali. Por ahí nos vamos, ¿verdad? Sí, así es. Llegamos a un promedio, a lo mejor de 40 grados, le quiero decir, normal en julio y agosto. Y bueno, alcanzamos hasta 48, 49, 50 grados. Un calor seco, ¿verdad? Sequísimo y el sol fuerte que quema. Espero nuestros radioescuchas en otras partes de la República que se lo puedan llegar a imaginar lo que es tener el sol así de directo sobre la piel. Y sin embargo tenemos unos ecosistemas impresionantes en Sonora, ¿verdad? Desiertos, el mar de Cortés, montañas, que lo hacen un lugar impresionantemente bello. Así es. Pero pagamos la factura por las temperaturas. Bueno, les traemos algunas cosas que esperamos sea de su interés, como siempre las efemérides, ¿verdad? ¿Qué pasó por ahí hace algunos años? También vamos a platicarles, ¿pueden los robots hacer arte? Vamos a averiguarlo. El mapa que revela dónde nacen nuevas estrellas en el universo. Notas de la sección de ciencias. Y en la sección de la entrevista, pues vamos a platicar sobre las carreras, lo que se oferta en sistemas... en ingeniería en sistemas de información y también en lo que se refiere a ingeniería industrial. Y se encuentra con nosotros en la sección de la entrevista. Vamos a platicar sobre ello al doctor José Luis Ochoa Hernández y al doctor Agustín Brau Ávila. Así es de que acompáñenos. Antes que pases por tus notas, te voy a decir una cosa, fíjate. En el mundo hay 6,333 especies de sapos y ranas. ¿Tantos? Más de 6,000, fíjate, en todo el mundo, diferentes especies. Ahora sí, platícanos tus efemérides, ¿qué pasó por ahí? Muy bien, bueno, un día, como hoy 2 de marzo, pero de 1931, nace en Rusia Mijaíl Gorbachev, abogado y político ruso, secretario y presidente de la Unión Soviética entre 1985 y 1991. La perestroika. Gorbachev, perestroika, cuando Rusia cambia pues de régimen socialista. Se acuerda de los parteaguas, ¿no? Para el mundo, ¿eh? No tiene nada que ver, pero se acuerda de los tenis perestroika. ¿Ah, sí? Había unos. Los cambios perestroika es cambio, un cambio radical. En 1972 es lanzado al espacio el Pioneer 10, llevando un mensaje de la humanidad destinado a los hipotéticos seres inteligentes en otros mundos. A la fecha no ha habido respuesta. Lleva un mensaje ahí de que somos del planeta Tierra, y que pues somos una civilización y buscando por ahí. Si ya hubo respuesta, como dicen muchas teorías de conspiración, nos los están ocultando. Sí, como algunos platillos voladores extraterrestres, ¿verdad? Que siempre andamos queriendo pensar. Es para Jaime Maussan esto. Ándale. En 1969, el avión supersónico Concorde, con la capacidad de volar a 2,179 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad del sonido, realiza su primer vuelo oficial. La aeronave desarrollada por Gran Bretaña y Francia hizo su primer vuelo comercial en 1976. Uh-huh. Medía 62 metros y podía transportar 144 pasajeros. En octubre del 2003 realizó su último vuelo. Hubo por ahí un pequeño accidente del Concorde. En Francia. Supersónico de Francia. Sí. Y ahí, fíjate. Ahí se decidió que ya no va más. Bueno. Sí, pero era una pieza de... ingeniería en ese tiempo. Recuerdo cuando salían en la televisión videos del despegue, de la llegada, la velocidad. Pistas especiales para... Impresionante. Y en el 2002, el mayor telescopio solar de Europa se inaugura en el complejo astrofísico de Los Roques de los Muchachos, ubicado en la isla canaria de Palma. Pues son las efemérides que tenemos, fíjense. Déjenme comentarles brevemente que está abierta la convocatoria ya para la primera reunión del Noroeste sobre energías alternativas renovables. Este evento lo está convocando la Universidad de Sonora en coordinación, desde luego, con las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, la División de Ingeniería, la División de Ciencias Exactas, la Dirección de Vinculación y Difusión, y tiene como objetivo, pues, sentar las bases, crear una plataforma para impulsar el uso precisamente de esas energías alternativas renovables y coadyuvar, pues, al uso racional de las energías. Y el cambio climático y todo eso, René, viene por ahí. ¿Sí? Y se está invitando para que participen con ponencias sobre los temas relacionados con sustentabilidad energética, legislación energética, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, hidroeléctrica y maremotriz, bioenergéticos en general. Este evento se realizará 8, 9 y 10 de junio del presente año. Y mire, es importante que si usted pueden asistir empresarios, funcionarios públicos, dependencias gubernamentales que tienen que ver precisamente con las políticas energéticas y desde luego la comunidad académica, investigadores, científicos, presentando sus proyectos, avances para conocer el estado del arte precisamente en el rubro de energías alternativas renovables. Ya está en el portal de la Universidad de Sonora, ya está ahí en convocatorias, www.uson.mx, ahí está el promocional para que usted se informe y participe en esta primera reunión del Noroeste sobre energías alternativas renovables. Un evento que nace desde el seno de la Universidad de Sonora, René. El primer evento el primer evento en este tipo y además va a ser de mucha calidad. Ya tuvimos una muestra la semana pasada. Y el día de ayer estuvimos con el maestro Manuel Ignacio Guerra, ultimando detalles para fortalecer un evento de fuerte impacto en el estado de Sonora y en la región noroeste en general, ¿no? Platícanos algunas de tus notas de ciencia y tecnología que tienes por ahí, René. Bien, pues le pregunto, querido radioescucha, y usted, ingeniero, ¿pueden los robots hacer arte? Y ahora que tenemos aquí a nuestros coordinadores, me gustaría saber sí o no. Sistemas de información, ¿qué opinan? Ingeniería industrial. ¿Sí pueden? Sí se puede. Muy bien. Coincido también, sí se puede. Pues, ¿nos quitarán las máquinas la exclusividad en la expresión artística? Cualquier manager sueña con ellos. Llegan puntuales a conciertos y grabaciones, no se drogan ni se emborrachan, no destrozan habitaciones de hotel y no cobran. Son los C-Machines, tres robots japoneses muy capaces. Tecladista, guitarra, que maneja 12 púas con sus 78 dedos, y batería, 22 brazos vertiginosos para porrear los bombos, que han grabado un mini álbum con los temas compuestos para ellos por Square Pusher, un productor británico de música electrónica que explora si estos androides pueden interpretar piezas emocionalmente atractivas. Existen otras bandas robóticas como Compressor Head, que le da al heavy metal. La cuestión es, ¿cuándo podrán estas máquinas componer sus propias canciones en lugar de limitarse a reproducir la que componen los humanos? Hay máquinas que ya lo hacen. Lamus es un ordenador de la Universidad de Málaga que ha compuesto 9 piezas de música clásica contemporánea. Ha sido programado con ciertas instrucciones, por ejemplo, que un pianista no puede tocar un acorde de 10 notas con una sola mano, ya que solo tiene 5 dedos. Y a partir de ahí, y con una mínima información inicial, tarda unos 8 minutos en crear una composición mediante un algoritmo. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, sí, pues puede. A lo mejor... Pues dicen ya nuestros expertos que están aquí. Platícanos, ¿qué mapa estás por ahí? Que el mapa, observar nuevas estrellas. El mapa que revela dónde nacerán las nuevas estrellas. El proyecto Atlas Gal ha elaborado un detallado mapa de la Vía Láctea que incluye el lugar donde se formarán las estrellas del futuro. Gracias al telescopio APEX ubicado en Chile, nació el proyecto Atlas Gal, que ha dado lugar a la elaboración de un nuevo y detallado mapa de la Vía Láctea que permitirá a los astrónomos conocer nuestra galaxia en espiral con mayor precisión. Para llevar a cabo esta hazaña, el telescopio sondeó desde el hemisferio sur el área completa de la galaxia visible en longitudes de ondas submilimétricas, lo que ha permitido elaborar el mapa más detallado hasta la fecha y que ayudará a los científicos a estudiar en mayor profundidad el denominado universo frío. Según explicó Carlos de Breuck, investigador del Observatorio Europeo Espacial, ACNN, él dice: podemos obtener por primera vez un censo completo de las regiones donde se formarán estrellas dentro de nuestra propia galaxia. Esto nos permite encontrar todas las regiones y estudiar sus propiedades, tales como el tamaño de las masas de gas donde se formarán las estrellas. Interesante, pues ahí sigue, ¿no?, la ciencia avanzando, lo espacial, la ciencia del universo, descubriendo cada vez los secretos del universo. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? La labor de la Universidad de Sonora, pues, es formar recursos humanos calificados que resuelvan los grandes problemas del país. Y no solo labor, es el compromiso la universidad, de la División de Ingeniería. En ese contexto, pues siempre es una preocupación impulsar las carreras que precisamente cumplan con este objetivo. Y podemos decir que en las ingenierías, pues, son de las áreas que más importantes, porque se vinculan más directamente con el desarrollo industrial de nuestro estado y del país. En ese sentido, pues, estamos en el proceso se va a iniciar el proceso de inscripción a nuevo ingreso a las carreras, y tenemos por parte de la División de Ingeniería, pues, la estrategia de invitar aquí a su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, a los coordinadores de programa de las carreras, por así decirlo, de los programas del Departamento de Ingeniería Industrial. Es así como nos acompañan en nuestra mesa el doctor José Luis Ochoa Hernández, de Ingeniería en Sistemas de Información, el doctor Agustín Brau Ávila, de Ingeniería Industrial, y el maestro Ramón Alberto Luque Morales, de Ingeniería en Mecatrónica. Ellos se encuentran aquí en su cabina de radio y los invitamos para que nos platiquen sobre la oferta de las carreras y cuál es el perfil, el impacto que ustedes pretenden lograr en la formación de recursos humanos, en formar ingenieros en estas áreas tan, tan importantes para el desarrollo. Buenos días, ¿cómo están? Soy Ramón Alberto Luque, soy del coordinador del programa de Ingeniería en Mecatrónica, y pues los vengo a invitar a los alumnos que están interesados en estudiar una ingeniería, que una de las mejores opciones que tenemos es la Universidad de Sonora para estudiar los diferentes tipos de ingenierías ya mencionadas, ¿no?, que es ingeniería industrial, ingeniería en sistemas de información e ingeniería en mecatrónica, ¿no? Una de las cosas importantes que hay que mencionar es que estas ingenierías, lo que es ingeniería en sistemas de información, ingeniería mecatrónica, son ingenierías nuevas, son desarrolladas ahora en los 90s, y hay, pues, algunas instituciones que ofrecen estas carreras, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tiene lo que es la Universidad de Sonora es la infraestructura, lo que son los laboratorios de punta que se tiene para las diferentes materias que se ofrecen en los diferentes programas, ¿no? Son materias teórico-prácticas, donde se ve la parte de la teoría y también se desarrollan lo que son las prácticas en los diferentes tipos de laboratorios. Mecatrónica, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el campo de acción, Ramón? El campo de acción de un ingeniero mecatrónico sirve para dar soluciones a procesos de alta tecnología o de maquinado en alta precisión. ¿Sí? Aeronáutica, industrias, ¿verdad? Donde se empezó a desarrollar primero el concepto de mecatrónica fue en el área de automotriz. Entonces, aquí tenemos un alto número de empresas dedicadas al ramo del área automotriz, y lo que está retomando es el área aeroespacial, uh-huh, Entonces, aquí en Hermosillo, pues ya tenemos bastantes empresas dedicadas al giro de la industria aeroespacial, no se diga en Empalme y en Guaymas. Claro, ¿verdad? Apuntalando el desarrollo del estado de Sonora a nivel industrial. ¿Y qué nos platicas tú, doctor José Luis Ochoa, en Hola. Tu área de sistemas de información? Hola, buenos días a todos. Pues para comentarles que en nuestra carrera tenemos una gran demanda. Inicialmente, nosotros tenemos muchas empresas que se acercan con nosotros para pedirnos ingenieros en sistemas. Lo que yo les informo a todos los radioescuchas, sobre todo para aquellos alumnos que andan ahí indecisos en qué carrera elegir, pues esta carrera es una de las más demandadas también de nuestra área. Nada más pónganse a pensar en dónde se necesita o dónde existen computadoras. En esas empresas, que prácticamente son todas, pues necesitan un ingeniero en sistema de información. Por lo que el campo de trabajo que tienen los alumnos, pues es prácticamente toda la zona, ¿no? Tenemos una área que básicamente nos dedicamos a desarrollar software, desarrollamos aplicaciones para los teléfonos móviles, desarrollamos sistemas a medida para las empresas, sean chicas, medianas o grandes. Entonces, damos apoyo en soporte técnico, en apoyo de infraestructura tecnológica. Por lo tanto, nuestro campo de acción pues es grande. Y se integran a los demás programas, ¿verdad? De sistemas de información, un futuro impresionante, ¿no? El futuro a la vista de este año y los que vienen. ¿Y qué opinas, doctor Agustín Bravo, como coordinador del programa de Ingeniería Industrial? Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas y a todos los estudiantes que están indecisos buscando qué carrera estudiar. Una cosa importante hay que mencionar aquí en la Universidad de Sonora es que en el último ranking de universidades a nivel nacional, la universidad está dentro de las primeras 20 universidades a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de tomar una decisión. Y a nivel de ANUIES hay como 180 registrados, para que se den una idea. Así y es. Estar dentro de las primeras 20, vaya que es todo un mérito. Exactamente. Ingeniería industrial, en particular, es una carrera que le permite, que forma a los estudiantes para poder incidir en el ámbito laboral, tanto industrial como de servicios, ¿no? Optimización de recursos. Ahora que estamos viendo que todas han llegado nuevas industrias aeroespaciales, automotrices en la región, y el plan es que lleguen aún más, que siga creciendo este ramo industrial. Pero además, el ingeniero industrial puede también insertarse en el ámbito laboral de servicios, que eso es muy importante. Tiene una gama donde puede entrar el ingeniero industrial. Y igual, como mencionaba el coordinador Ramón Alberto Luque Morales, los laboratorios, la infraestructura con la que se cuenta en ingeniería industrial en el área de calidad, de métodos, de metrología, de producción, pues es bastante importante y de tecnología de frontera, ¿no? Eso es una garantía para la formación de los nuevos estudiantes que están buscando qué carrera cursar. Cualquiera de las tres carreras, la infraestructura es muy buena, ¿no? Ajá. Algo que hay que aclarar también es que los tres programas del Departamento de Ingeniería Industrial se cuenta con acreditaciones, ¿no?, por parte de CASEI, y también una evaluación por parte de CIES, ¿no? La evaluación de parte de CIES, pues los programas Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica tienen la calificación número uno, ¿no? Estos organismos que tú mencionas, las siglas, ¿qué son? Es el CIES es Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, y el CASEI es el Consejo de Acreditación para la Enseñanza de Ingenierías de las a Ingenierías nivel nacional, a nivel son nacional. Entidades que acreditan, evalúan. Así es. Y en ese caso mencionas que están reconocidas, están. Sí, los programas del Departamento de Ingeniería Industrial, por ejemplo, lo que hace la evaluación de CIES es una evaluación de pares. vienen, se hace un comité externos. Que viene externo, que viene a evaluar lo que es el programa, lo que son los contenidos de las materias, los maestros, el tipo de preparación que tienen los maestros, la infraestructura, lo que son las aulas, los laboratorios y lo que es la parte de bibliografía, ¿no? La parte de las bibliotecas, que es algo que hay que destacar, que las bibliotecas que tenemos en la Universidad de Sonora son muy amplias. Nosotros pertenecemos a la Biblioteca Central, que tiene bastante acervo cultural y lo que es acervo o contenidos en físico y contenidos en línea o en digital, ¿no? La verdad es que es impresionante. René, tú tienes oportunidad de visitar, de conocer algunos laboratorios, por el equipo, llevar el control, el inventario y aspectos importantes. Hay una industria pujante en Sonora y se le apuesta a la industrialización. Y estas tres áreas se insertan precisamente en el desarrollo de las industrias. La industrial, sistemas de información y la mecatrónica. Pero además tienen, bien mencionas, una calidad, reconocidos programas, una calidad académica. Maestros muy bien preparados. Y en ese sentido, yo diría, ¿por qué no invitar también a los papás y a los estudiantes que quieran ingresar? Que visiten los laboratorios, que vayan a platicar con ustedes, ¿se puede? Sí, claro que sí. La semana pasada y antepasada hemos estado visitando algunas preparatorias en lo que son las ferias de... Las ferias universitarias y también los invitamos para que vengan a la universidad y se hacen recorridos, ¿no? Por los diferentes departamentos y también los laboratorios y lo que es la parte integral de la universidad, que son los diferentes tipos de servicios a los cuales tiene derecho el alumno cuando ya es alumno de la universidad, ¿no? Aceptado. Cuando ya es aceptado. ¿Es muy difícil entrar a las ingenierías? Pues más o menos. La verdad tenemos, sí, no es tan fácil, ¿no? Tampoco hay que decirles que es muy fácil. Uh-huh. Nosotros tenemos una alta demanda. Las tres carreras en las que estamos trabajando son muy demandadas. Son muy demandadas. Viene gente no solo de aquí de Hermosillo, sino de toda la zona noroeste. Ajá, a tratar de entrar a la universidad. Uh-huh. La demanda que tenemos en cada carrera pues es diversa. Uh-huh. En mi caso, de Ingeniería en Sistemas de Información, pues básicamente estamos trabajando con una demanda de 320 alumnos, de los cuales solo aceptamos 80. 80 nada más, caray. ¿Qué tienen que hacer para...? ¿Qué les aconsejarían a los muchachos que dijeron, oye, yo quiero ser ingeniero para empezar? Que se siente muy... Se siente rico que le digan ingeniero a uno, ¿verdad? ¿Qué le recomendarían ustedes? Los que gusten, o estén indecisos, o un mensaje para estimularlos a que busquen esas carreras. Bueno, pues yo les recomendaría, en principio, la universidad tiene pues guías de estudio, ¿no? Para que puedan prepararse mejor para el examen de admisión que les hace la universidad y puedan concentrarse en las áreas que se evalúan aquí en la parte de ingeniería, ¿no? Tenemos una página en la misma portal de la Unison. Ahí hay una sección que se llama oferta educativa. Uh-huh. Ahí van a encontrar todas las carreras que oferta la universidad y en cada una de esas carreras viene una descripción muy detallada de qué es lo que se ve en la carrera. Así. Incluye los planes de estudios, incluye algunos videos y el tiempo que tarda cada carrera, ¿no? Y hasta los costos vienen. Entonces, todos aquellos alumnos que todavía estén indecisos, entren al portal, entren a esa oferta educativa y revisen todas las materias y las carreras, mejor dicho. También viene la información de contacto del coordinador para que asistan y ya sea que le hablen por teléfono, acudan, porque viene el edificio donde están ubicados, viene el correo electrónico, viene hasta la foto para que lo conozcan. No, hombre, fíjate. Entonces, nada más cuestión de que pues hagan ese trabajo y que se comuniquen con nosotros para nosotros atenderlos. Toda la información está ahí. Doctor, bien, ahorita que menciona y me parece que vale la pena especificar y decirles bien a nuestros radioescuchas la figura del coordinador, la figura de cada uno de ustedes. expliquen a la gente qué hace exactamente un coordinador, porque generalmente siempre lo confunden con es el jefe de departamento, es el otro puesto, pero ¿qué hace exactamente un coordinador de carrera como ustedes? ¿Cuál es su función? Bueno, pues mira, básicamente atendemos a los alumnos y atendemos todo lo que tiene que ver con lo que es la oferta que existe para los alumnos. Es decir, nosotros, todos los servicios que tiene la universidad, nosotros somos como que el vínculo para que los alumnos tengan acceso a ese servicio. Sí. Los informamos, los encaminamos a lo que necesitan para resolver sus problemas. Precisamente su función es encaminar al alumno cualquier, y esto para los alumnos que en este momento están dentro de alguna de las tres carreras, el primer paso, si hay algún problema, alguna aclaración, alguna duda, es dirigirse siempre con el coordinador de la carrera y ustedes lo van a guiar. Exactamente, eso es lo que hacemos. Observamos que hay toda una gama de servicios, apoyos. El estar dentro de la Universidad de Sonora es un honor, ¿verdad? Para empezar. Y tu papelito, tu título, no es igual tener un título de la Universidad de Sonora que de otras universidades, con el respeto debido, ¿verdad? Porque aquí ha costado trabajo de muchos años. Infraestructura física, laboratorios, maestros, un ambiente impresionante. Algunos tipos de servicios, por ejemplo, la parte de movilidad es un punto muy importante que hay que destacar. Tenemos diferentes tipos de intercambios a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Los que son aceptados pueden visitar otros países en su carrera normal. Y desde luego hay posgrados, ¿verdad? Tienen posgrados ya en las ingenierías que no nada más se van a quedar con la licenciatura, sino van a poder estudiar una maestría o un doctorado. Esas son las ingenierías, maestro Agustín, ni más ni menos, una amalgama de esfuerzos. Así es, pues de nuevo la invitación para que los estudiantes revisen, como comentaba el coordinador, doctor Ochoa, revisen los planes de estudio, se pongan en contacto con nosotros y para poderles aclarar cualquier duda que tengan, y adelante. Muy bien, pues les agradezco mucho su presencia. Vamos a seguir dando a conocer en diferentes formas lo que hacen las ingenierías en sistemas de información, en ingeniería mecatrónica e ingeniería industrial. Las tres del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Sonora son programas de la División de Ingeniería que forman a los ingenieros que el país necesita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. René Flores, gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención, como siempre, y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.